Buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. Este fin de semana volvimos a encontrarnos con productores regionales en la 19ª edición de la Fiesta del Tomate Platense. Para quien no sabe de qué se trata este fruto noble, lo explicó Isabel Palomo, referente del grupo de productores de tomate platense, durante la transmisión en radio abierta que hicimos desde Radio Estación Sur. El tomate platense se caracteriza porque es un tomate que tiene sabor a tomate, perfume a tomate, está en un estado natural porque no ha sido manipulada genéticamente la semilla, y para nosotros es algo muy valioso porque a los fines del 90 nosotros rescatamos la semilla gracias al compañero Lolo Garat, que no se vendía en esa época, pero nosotros le hicimos el aguante. Y año a año producimos, sacamos semilla, compartimos, porque entendemos que no se tiene que perder ese tomate tan rico. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, explicó la historia y el trabajo de recuperación de la semilla y la producción del tomate platense. Lo que ocurrió con el tomate es que en un momento, en función de determinadas innovaciones, que buscaron sobre todo que el tamaño del tomate fuera más regular, pero sobre todo que resistiera más el transporte cuando se lo llevaba tal vez a un mercado de abastecimiento o cuando se lo llevaba al mercado central y de ahí a la verdulería y de ahí a la casa, lo que se hizo es que en paralelo perdió el sabor. Y por eso nos encontramos con esa cuestión de que para muchos, algunos tomates no tienen ese sabor tradicional. Y para nosotros, la verdad que recuperar el tomate platense, importante, muy arduo de articulación, como decía, con el ministerio, con las universidades. Pero por otro lado es un resguardo de que sabemos que el tomate platense está registrado en las condiciones que corresponden. Hasta hace algunos años solo se podían conseguir tomates en estas ferias, pero ha sido tan popularizada y promovida la producción que ya se puede encontrar en verdulerías de la región. Ahora sí, tenemos dos lugares, unidad productiva, el que tenemos con la organización 25 de mayo, donde yo acompaño el proceso, digamos, del cultivo, que hacemos todo agroecológico, ahora, porque es un tomate de temporada, desde verano. Para conseguir algo de estas producciones, busca por redes sociales al grupo Tomate Platense. Reportó Radio Estación Sur para Informativo Farco.